La leyenda de la susurradora no estaba en libros. Se deslizaba por pasillos escolares, un secreto escalofriante pasado de labios temblorosos a oídos ávidos. David, siempre desenterrando curiosidades mórbidas, la halló en un foro olvidado. Dicen que si la invocas, te susurra tu verdad más oscura, había dicho, con una mezcla de fascinación y miedo. Aquella noche de viernes,